It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Cuando gusten, acá un viernes más en el corazón de Escalada, en Mosh Radio, en el Barrio Cultural, un programa bomba, un programa hermoso, Colón querido. Buenas noches, viernes de radio, hay de todo un poco. ¿Cómo le va de té? Muy contento por estar acá, con nuestro amigo que viene después de tanto tiempo. ¿Cómo anda, Sebi? Muy bien, por suerte. Ahí está. Ahora sí. Buenas noches. Volvió la Peña Merlo. Hace presente. Sí, uno de los integrantes de la Peña de Merlo. Menos criticón, digamos. El menos conflictivo. Menos conflictivo, es verdad. Sí, así es. Pero bien, muy contento de estar acá. Muy linda la radio. Muy lindo el cultural. Todo en general. Así todo. Que sí. Sí. A disfrutar del programa. Como corresponde. Colón querido, en este viernes 29 de noviembre, hoy hay actividad aquí en el Barrio Cultural. Hoy hay un festitrap, va a haber un micrófono abierto también para aquel que quiera hacer freestyle, flash tattoo, astrología, stencil, y va a estar tirando beats el MUF, que también va a pasar por acá en un ratito. Y van a estar bailando Misa Min Crew. ¿Puedo preguntar qué tirar beats? Tirar beat, es una pregunta que yo hice también. Me dijo, le digo, ¿qué vas a hacer? Y dice, voy a tirar beats. Y no, me parece que juega un poco más con la distorsión, moviendo el sonido. Mirá, pero que, no, tanto con la. Indagaremos. Indagaremos, cachichín, cachichín, cachichín, cachichín, pum, pum. Don Barredora, así. Bueno. Querido Colón, ¿cómo querés arrancar? Tenemos un invitado hoy, anúncielo por lo menos. ¿Nosotros? Me parece, sí. ¿O quiere que sea sorpresa? Vamos a ver cómo se desarrolla, bueno, cómo entonces, se desarrolla vamos, la noche. Lo dejamos para vamos más adelante. Sí, porque puede ser muy polémico. Bien. La semana pasada se la dedicamos a la movida Two Tone, que recordemos fue el resurgimiento del ska a fines de los 70 con explosiones en los 80. Vamos a repasar las características fundamentales. Vamos a recordar brevemente. Primero, hacer ska un poco más rápido que la primera oleada, incluyendo temas clásicos de la primera oleada, pero más veloz y más cruda. Otra característica es que el movimiento two-tone se caracterizó por la integración racial. Dos tonos, uno negro, uno blanco, uno negro, uno blanco, todos juntitos y seguidos. Esa era la idea. Bueno, entonces este programa será dedicado al nacimiento del ska. ¿De dónde salió? ¿Cuáles fueron sus influyentes? ¿A quiénes influyeron? Etcétera. Vamos a pasar temas de varias bandas, leyendas del ska. La verdad que trajimos un mix variado. Son temas cortos, por lo menos los míos, los tuyos más o menos, ¿no? Hay de todo un poco, ¿no? Yo pensé que la banda iba a ser un poquito más corto, pero no, son más bien tirando normal. Prince quizás un poquitito menos, pero ahí, no elegí los más cortos. Bien, yo sí. Entran más. Sí, claramente, para repasar el comienzo del ska, que obviamente se da en Jamaica, hay que empezar por el Sound System. Ahora está de moda el Sound System. Bueno, los jamaiquinos lo hacían en los años 50. Que era un grupo de DJ y técnicos de sonido que laburaban todos juntos montados arriba de una chata, una furgoneta itinerante con un sonido potente animando plazas y fiestas. Así comenzó la cosa. Siempre con alegría. Más o menos lo que hace el Mufoy. Bueno. imagínense, ¿no? Jamaica, 1950, agarraron la chata, pum, a pasar música acá a la Plaza Escalada. Bueno, esto fue crucial y vital para el nacimiento de los estilos como el ska, el rocksteady y el reggae y el dub, que son hermanos gemelos, se podría llegar. Van de la mano. Sí. ¿Hay una línea de diferencia que podamos decir, acá estoy? No, para mí se funde todo en un... Es que es eso. Por ahí es... después lo vas a notar, igual algunas bandas lo vamos a nombrar, que por ahí hace hincapié más en una influencia de rhythm and blues y o alguna más del lado africano, como un calipso, un mento. Está variado y fusionado la cosa. Pero sí, coincido con lo que decís, ¿eh? Es difícil distinguir, sí, por ahí notás ciertos rasgos, como decía recién. Así que nada más ni nada menos, los Sound System, ¿qué hicieron después? Fundaron compañías discográficas. Todo eso sucedió, ya lo dijimos, pero lo tengo anotado y lo voy a repetir, a mediados de los 50. Se popularizó en la primera mitad de la década del 60. La música que influenció al nacimiento del ska es lógicamente la fusión de música, lo que decíamos un poco recién, afroamericana, o sea, algo de country, algo de jazz, bastante calipso, de mento, rhythm and blues. El ska fue precursor del rock steady. Después vino el rock steady, ahí pegadito, que fue sucesor del ska, obviamente, en la segunda mitad de la década del 60, y luego precursor del reggae. Así vino. Ska, rocksteady, reggae. Bien, ya más o menos tenemos un contexto un poco más claro sobre el surgimiento del ska. Nos queda un elemento fundamental, que son los Rude Boys. ¿Quiénes eran estos muchachitos? Bueno, uno polenta pesuti ahí de Jamaica, que luchaban por la independencia, que era una colonia inglesa, recordémoslo, por lo menos hasta el 6 de agosto de 1962. Es así que en una isla de 240 kilómetros de largo y un máximo de 80 kilómetros de ancho nació todo lo que dijimos, ¿no? El ska y todos los subgéneros, por llamarlo de alguna manera. Así que a relajar, a disfrutar, que la vida es corta y la música es vital y hermosa. Vamos con ska. We'll be right back.

madness, madness, we call it madness. I'm about to explain that someone is using his brain. Madness, madness, we call it madness. Primero tenía que ser el señor Prince Buster, ¿no? Y es él, el sí, príncipe, sí. El que corresponde. Escuchamos, si me permitís, Colón, Wash, dedicado al presidente saliente de este país, especialista en lavar dinero. Y después dos temas conocidos de la casa que ya hemos pasado, como One Step Beyond, Un Paso Adelante, y Madness, que también bueno han hecho... Lo que los hemos pasado. Claro, justamente la semana pasada cuando pasamos la segunda ola. Esto es lo original. Esta es la original. Acá nació todo. Acá está la verdad de la milanesa de té. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a disfrutar de varios artistas. Arrancamos con Prince Buster. Vamos a seguir con el señor Laurel Aitken. ¿Por qué? Porque es uno de los creadores de la música ska. Fue el primer cantante no jamaiquino. ¿Sabías eso vos? No. Bueno, creo que ese debe ser el único, ¿no? No jamaiquino. Se hizo famoso también en Europa. Hizo popular el ska. Así que Don Laurel se le debe mucho. ¿De dónde era? Cubano, chico. Se mudó a Jamaica a los 11 años cuando se ganaba la vida cantando calipso. Recordemos las influencias, ¿no? Cantaba calipso ahí en los barquitos para los turistas a los 11 añitos. En el año 52 ya empieza a grabar, o sea, en el año 52 tenía 25 años. Graba unos temas de Mento, de Rhythm and Blues, que era lo que sonaba en la isla, ¿no? Lo que pasaba en los Dog System, justamente. Y que todo eso influiría en el nacimiento del ska. Trajimos justamente el germen del ska. Los primeros temas, trajimos temas del 62, del 65, traje, que se escucha la púa, que son una delicia. Laurel emigró a Inglaterra y armó la movida en otra isla, más grande, ¿no? Multitud de conciertos que lo consagran como el padrino del ska. Luego, en los 70, se dedicó a producir y promocionar a la segunda ola del ska. El Chu Tom. Luego retomó el canto y los conciertos hasta su muerte. Que fue hace poco, 2009. Es uno de los últimos. Por ahí sí. Seguía tocando el viejo. Vamos a escuchar a Don Laurel. We'll be right back.

Noche de ska en escalada acá en el Cultural, así que entre las bandas que trajimos de Paragons, que tiene el tema Tide is High, el anterior a este, que seguramente le sonaba porque es muy bueno y fue versionado por Blondie en los 80. El sonido de los Paragones, vamos a decirle, estaba más influenciado acá, lo que decíamos antes, por el soul. Aclaremos que la gran mayoría de estos artistas venían de cantar en los coros de sus iglesias, haciendo gospel. Aclarando esto, lo notaremos en los coros de algunas bandas y entonces la armonía, que es fundamental. Bueno, los Paragons eran así, ¿no? Hacían mucho hincapié en los coros y en la armonía. Trajimos algo también del señor Alton Ellis, capo del rocksteady, totalmente innovador al respecto. Lo que estábamos escuchando recién, Toots and the Maytals, el líder Frederick Hibbert, jamaiquino también, creció cantando gospel en el coro de una iglesia. Tocaron, grabaron, en realidad con Prince Buster. La carrera tuvo un parate en el 66 al 67. ¿Por qué? Porque el señor Hubert cayó en cana por posesión de drogas. Tiene un tema, no sé si ya lo pasamos. No lo pasamos. Creo que es el próximo. Se llama 5446 That Is My Number. Era el número que tenía en el uniforme de preso. Es un temazo encima. Este que está sonando ahora. Bien, Gaby. Subir un poquito si querés. Es un temazo, tuvo un éxito. Se nota mucho en la voz lo que sí. Decía de la influencia. Claro, del gospel, del coro, ¿no? Bueno, y habla de su estadía en la cárcel. Otra banda que aprovechó la ola del ska de Tutón, ¿no? Estuvo de 78 al 80. Los Toots and the Maytals andaba suelto, no estaba en cana y aprovecharon y se juntaron. Maurito, vos trajiste algo de algunos más, ¿no? Yo traje a los Melodians, que es una banda un poquitito, si bien se juntan entre el 63 y el 65, es más tirando al steady ya, al rock steady, dando que un cachito más de cadencia, si se quiere. ¿Por qué le dicen sordito después? Porque la peña es una mala fama, ¿viste? Tiene la gente que valora tus cualidades y que sabe apreciarlas y fomentarlas y te explica cómo es la música, y tiene al que te dice directamente que eso es un sordo. Pero yo creo que están en una especie de equilibrio, ¿no? El chin y el chan, ¿no es? Esos dos, eso mismo. ¿Cómo estás viendo vos el ska el día de hoy musical? Muy provechoso, sí. Sí, aparte eso de que tiene el ska que te contagia, te lo contagia en el cuerpo. Alguna parte del cuerpo te empezás a mover al instante. Te dan ganas de bailar. Ya empezás a seguir el ritmo ahí al toque y eso, saca así el ritmo en el cuerpo. Y esta época está, ¿no? Para ska ya empiezan las ojotas, pantalones cortos. Calor. Hoy me asusté, me puse zapatillas. Los discos de esta banda, de los Melodians, son ya a partir del 70, el primero es en el 70, Rivers of Babylon, que es uno de los temas, sus caballitos de batalla, el segundo de 1976, Sweet Sensation, que también obviamente lo hemos traído, y después ya nos vamos al 80, al 83 y al 86, con bastante espaciado. La banda la forma Tony Brevet, que es sobrino del bajista de los Skatalites, de Lloyd Brevet, junto a Brent Dawe y Trevor McNutton. Y después Renford Kugel colaboró en la escritura y la organización del material, siempre hace falta, sobre todo cuando uno está en Jamaica, en la década del 60-70, hace falta gente que organice el material. Sí. A mí me había quedado algo en el tintero del querido Prince Buster, que era boxeador él inicialmente. Es y verdad. Cuando empieza en la movida del Sound System, a él lo llevan, no a laburar el sonido en la parte de sound. O Patoa, si alguno se quiere afanar un micrófono. Exactamente. Y tuvo una pelea, Prince Buster, bastante polémica, porque bueno, lo tumba a su oponente. Era muy, yo soy el príncipe Muhammad, era el hermano menor de Cassius Clay, tenía una gran afinidad entre ellos. Y en una pelea que hacen, no le pagan a ninguno de los dos porque empiezan a sospechar de Relo. Había 15.000 personas, todos ovacionan a los dos. A los dos púgiles y después cuando termina el otro en la lona sin poder levantarse, Prince Buster mirando al cielo durante un minuto, la gente los empezó a bochear por algún motivo. Después le terminaron pagando a los dos y limpiaron el nombre, pero ya el daño estaba hecho, Colón. Sí, sí. Bueno, pero cobraron por lo menos. Sí, el boxeador cobra, aunque gane y aunque pierda. Siempre. Siempre cobra el boxeador. Es increíble. Qué linda, y no tenemos platillo, no tenemos. ¿Cómo estamos para hacer una botonera, Gaby querida, nuestra operadora que está degustando las exquisiteces de aquí del barrio cultural? Muy rico, bien, ¿no? Muy bien. Gestos de aprobación, querido Colón. Uh-huh. Es muy difícil elegir tema. No hay tanto para encontrar de los Melodians. Es muy, muy difícil encontrar mucho material de esa banda. Encontramos unos temas como para pasar. Prince Buster no. Prince Buster siempre hay. Siempre tenemos. Sí. Así que cuando gustes podemos seguir. ¿Qué hora estamos acá en este momento? Estamos bien. Yo quería ir un poquito con el DT a ver si tiene alguna noticia como para ir adelantando y así vamos acomodando al invitado. Sí. Bien. Yo estoy preocupado igual. Estoy preocupado porque las palabras que uno dice parece que llegan. Uno piensa que no tiene repercusión y bueno, no es así. Lamentamos informarnos. Que no es así. Bueno, ¿qué hacemos? Empezamos por lo más triste para mí, por lo menos. La final de la Libertadores. Hice una pequeña reseña acá. Aunque dure. Ya se fue el dolor, todavía sigue la bronca. Sobre todo por las formas, ¿no? Creo que River hizo un gran partido, como dijo el técnico, durante 80 minutos. Cometió un error conceptual en el primer gol. Conceptual del equipo. Primero Prato, después Enzo Pérez, de no hacer full y cortar. Y el segundo es un claro error individual, que viene de un córner que el VAR no lo cobra. Ahí me parece que lo distrajo al equipo y bueno. Y el mazazo del primer gol. El pasazo del primer gol, pero bueno, ¿qué decir? La verdad que, sinceramente, creo que hizo un gran primer tiempo River. Casi perfecto como para poder haberlo definido. Tampoco tuvo tantas chances, pero creo que el segundo tiempo no se jugó, que para River era lo más importante, porque Flamengo, recordemos, es un equipo europeo, ¿no? Jugadores que habían venido a Europa, un gran equipo. Y en definitiva, me acordé mucho de Colón. Obvio. Porque, Mauro, porque escuché el programa también. Y bueno, esto es lo que tiene el partido único. Es más injusto, porque creo que River fue mejor, creo que todos los que estamos acá coincidimos que en líneas generales River de los dos fue el que mereció ganar y sin embargo se queda sin nada en un partido. No llorar ni nada, ¿no? Digamos que creo que por eso el ida y vuelta es más justo, ¿no? Porque en 180 minutos va a ganar siempre el que es mejor o tiene más posibilidades de ganar el que es mejor. Lo que hablábamos precisamente el viernes pasado, se equivoca un jugador como Pinola, que para mí había jugado 10 puntos. Se equivocó una vez y perdiste el partido y te quedaste sin nada. Más allá de eso. No te da lugar a revancha. Nada. No, es una porquería. Se puede ir y vuelta hasta la semifinal, aparte. Claro, ¿no? Todo el campeonato es lo que hablábamos el viernes pasado. Yo que sin voy a la cancha, o Mauro o Colón, pagás todo el campeonato y di vuelta y cuando llega la final, el partido la más final lindo, a te Lima. Dicen. Andate a Lima. Bueno, primero era Chile, peor. Bueno, hoy hace 24 años que Independiente le gana 2-0 a Flamengo en Avellaneda por la y después termina dando la vuelta en el Maracaná. Justo hoy, 24 años, es un partido ida y vuelta, que a los 38 segundos me quedo afónico. Me parece muy bien. Y bueno, yo creo que el fútbol por eso es el deporte más lindo del mundo, por este partido y por muchos más. Y la verdad que no tengo nada que reprocharle ni al equipo, ni al planteo táctico, ni a los cambios, ni a nada. Dos fueron por lesión. O cansancio, sí. No, también. No, el de Casco y el de Borré fueron por lesión. Ah, Borré estaba también tocado. Sí. Yo tengo una preguntita para hacerte que excede al ámbito deportivo. Dígame. ¿Qué le pareció Turf? Me encantó, me prendí fuego con Turf, es una banda que no me gusta, quiero aclararlo, pero la verdad que me sentí muy, como futbolero, me encantó que cantara la canción de la cancha, sé que es fanático de River, él y dos más de los músicos, no la careteó, o sea, no es que más allá que su música no me guste, a Colón no lo quiere tampoco, pero no importa. Yo me prendí fuego con Turf. La verdad me incentivó Turf. Una vergüenza. No, peor. Una vergüenza, y aparte se van quemando porque se van notando que son mufa. Los Palmeras son mufa, estos son mufa. Y Fito también, entonces. Y Fito también. Pero Fito fue peor la canción, porque cantó la canción original con. No, bueno, qué sé yo. Bueno. Yo creo que igual que había un buen número de billetes, no, de estamos razones. Hablando de eso, lo hablábamos la semana pasada. De razones. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Y creo que bueno. Dignísimo. A ver, te da, es lo que decís, bronca. Bronca. La mayor parte. Ahí bueno, pero vamos a hablar de lo económico que le prometí a Colón, lo que se jugaba en la final de la Libertadores, ¿no? 6 millones de dólares. De diferencia para ganar y perdedor. Pero vos sabés, por ejemplo, ¿cuánto cobra River y Boca por televisación por año? 4.5 millones de dólares. Muy bien, ¿sabés cuánto cobra Flamengo? No, 27 millones de dólares. Mauro es un. Te leyó el machete. Te leyó el machete. Está todo, para mí todo. Lo leí en la semana, estuve estudiando. Bueno, y ahora se viene una sangría. No solo en River, que ya vendió Ezequiel Palacios. Que tuvo un gran gesto, quiero decirlo, porque primero que donó el 15% de su transferencia para las inferiores de River y después que exigió que un 10% le quede a River para una futura venta. En realidad tampoco era el 100% de River, el 80% estaba la familia ahí también con un porcentaje. Renato Cesarini puede ser que sí, también tenía por formación. Va a pasar mucho, River va a vender un par de jugadores más y no es lo único porque hay muchos jugadores, lo hablábamos fuera del aire, que han firmado con un dólar a 20 y ahora se encuentran con un dólar a 60, entre todas las cosas de la pesada herencia, ¿no? Al fútbol también le llega. Vamos con otra cortita. A ver. Vamos con el minuto Maradona. Acá tenemos que hablar del Diego. Bueno, todo bien. Dos cosas pidió. La unión de todos y ahora pidió 5 jugadores. ¿Sabías eso vos? No. Bueno. El domingo sacó al arquero. No sé si jugó sábado domingo, sacó al arquero. Capitán sí. Arias. Bueno, quiere a. Bien hecho. Quiere, sí. Hacía rato que se lo veníamos reclamando. Quiere a Gaspar Servio, su arquero. Sí. Quiere a Gaspar Servio, su arquero, el arquero Dorados, que lo echaron de Dorados, por eso está con el Parce en su poder, por burlarse de una situación de la ciudad. No sé qué tuiteó y le dijeron, bueno, listo, quedaste libre. Qué loco eso que haya llegado hasta el fútbol. Y sí, ¿quién es el segundo jugador que pidió? Que también... Puesto... Y es un volante externo muy habilidoso. Muy bien. Centurión. No, es un gran jugador Centurión, pero... Dámelo, como dice el... Y para Gimnasia creo que Centurión... Y para Gimnasia sobre todo sería un salto de calidad. Otro que pidió, un central, que no lo tiene en cuenta Boca, Paolo Goltz. Bien. No es boludo para pedir. No, obvio. Pidió a Fabián Bordagaray, otro que jugó en Dorados, un delantero por afuera. ¿Y a quién pidió? Un 9 pidió. Primero habían dicho el Morro. Sí, señor. Pidió al Morro García. Dijo. Es un esfuerzo, pero creo que, bueno, apunta bien. No le erra, ¿no? Hoy le han estafado un partido a Gimnasia de una manera. No lo vi. No estoy informado. Mirá el resumen después. Le metieron la mano en el bolsillo. ¿Cómo? Ganaba Gimnasia 1-0. Una jugada aislada de Banfield. El arquero sale a torar y el delantero de Banfield se deja caer ostensiblemente. Cobran penal y lo echan al arquero. Ajá. Y vuelve a entrar Arias. Claro. Hoy debutaba, ¿no? Que hoy debutaba el pibe Fran. Bueno, venía 1-0 Gimnasia ganando un gol muy lindo. El de Gimnasia, una pirueta hermosa. También te sugiero verla. Una apuesta del Diego porque tenía el número 43. Sí, no, así no. Que en mi cuenta no estaba. No lo atajó Arias el penal. No lo atajó Arias, terminó 1-1 el partido. Tuvo Gimnasia aún con 10, que tuvo que jugar todo el segundo tiempo. Aparte, con fundamental 10. Por el descenso ese partido con Banfield. Sí. Y si Gimnasia. Claro, lo que pasa es que si Gimnasia ganaba, le descontaba a un Banfield que viene encumbrado en victorias con Falcioni. Estamos con otra cortita. Tenemos otra cortita, sí, que se nos va. No, yo tengo el de reloj adelantado. No, se preocupe. No te asustes. Entonces vamos a decir que España ganó la Copa Davis organizada por Piqué de local. Vamos. ¡Qué coincidencia! Sí. Ganó 2-1 también. No le sobró nada en ningún partido a Canadá a la final. Hubo una pregunta del programa anterior que lo escuché hoy, que hiciste, y te prometí que te iba a averiguar, Chopito. Menos mal que lo escuchaste. No, porque yo sé que, bueno, si no, no me hubiera acordado ni bien pedo. Bien, no, ¿en dónde va a ser? A ver, te doy. Pará. La final de la Copa Davis 2020, Argentina tiene que jugar un repechaje porque habíamos dicho que clasifican los cuatro primeros, los semifinalistas, ¿no? Con Colombia. Con Colombia, exactamente. ¿Dónde es? Te voy a dar tres opciones. La final 2020. ¿En el Buenos Aires Lawn Tennis? ¿En Santiago de Chile? ¿O en España? Se jugó en España este año. ¿También la hizo Piqué? Sí. Oh. 2020 se vuelve a jugar en España. Ya hasta acá lo pudimos bancar. Que Nadal no juegue todos los partidos. Que el doble no lo puedan jugar los mismos. No, ¿qué es esto? Hacelo en Portugal, que está ahí al lado. No sé, disimular. En cualquier lado. Chile fue el primero que le dijeron. No, yo puse Chile por decir una cosa que era imposible. Es una cargada. Bueno, otra cortita. ¿Te acuerdas de la Copa América que había tanto con el tema de los estadios argentinos? Sí. Bueno, esta semana bajaron Santiago del Estero porque no lo hicieron nunca Santiago del Estero. ¿Cómo que no? Me mostraron una foto de un estadio casi terminado. No. Le faltaba muy bien. Fake news. No. ¿A los vecinos tampoco? ¿A los vecinos? Sí, a Racing lo bajaron y bajaron en la Bombonera y se sumó el Monumental, que se suma al Kempes, a La Plata, creo que es lo lógico, y se suma en lugar de Santiago del Estero. Te voy a preguntar, ¿sabes cuál? Estoy tentado a decir San Luis, pero no. Cerquita. San Juan, el San Bicentenario. Juan. El Bicentenario. San Juan, que es un lindo estadio, aparentemente, no lo conozco. Lindo estadio. Bueno. ¿Se sabe por qué lo bajaron a eso? Racing tenía que... había mucha plata que invertir en algo, en el tema de la estructura, y creo que el tema de cambiar un River por un pago, el tema de capacidad. Ah, mirá. Simplemente, y sobre todo más allá de la capacidad de la gente también, en esos eventos hay mucho, viste, mucho periodismo y mucho... ¿cómo es que se dice? Que no me sale la palabra. Bueno, no importa. Entradas de... cortesía, no se dice de cortesía, sí, protocolo. Mucho protocolo. Está, mucho esa protocolo. Es la palabra, exacto. Bueno, vamos a la última cortita. Minuto Messi, ahora. ¿Otra vez? Pero toda la semana es noticia. Me dicen los oyentes, pero ¿qué crees que le haga? Es noticia. Jugó su partido 700 en Barcelona. ¿Le ganó el Bocha? No, todavía falta. Falta. Y está en el Barcelona, por ejemplo, tiene a Xavi, que está primero con 7.67. O sea que le falta y un año y medio ya también lo va a superar. Y convirtió el gol, jugó con el Borussia Dortmund, el Barcelona, para quien no lo sabe, por la Champions, ganó 3-1, hizo un gol y metió dos asistencias. Una bochinesca. El gol de Griezmann, sí, con desprecio, y el de Suárez tremendo, la pasa por una pelota por un lugar imposible también. Pero no fue la única bochinesca que tiró, sí, porque dejó en más de una ocasión dejó mano a mano a un compañero falló luego en la definición. Y bueno, llegó al gol 6.99. O sea, pero y metió un tiro libre de travesaño. Que me había olvidado. ¿Cómo se dividen los goles, Chopo? 612 hizo en el Barça, 70 en la mayor, pero acá, esto es lo que me llamó la atención, le suman, está bien que son 7 goles, pero no importa, le suman 2 del sub-23, que ganó la medalla olímpica, y 5 del sub-20, o sea, le suman los goles, pero no los títulos, con la selección, es raro, igual, son 5 goles, no hay mucha diferencia. Los va a hacer... Sí. Seguramente, y bueno, si querés, estoy para otra cortita. ¿Cómo? Pero de 10 segundos es esta. A ver. Comenzando ya. El personaje el otro día es Zlatan. el pesetero, te voy a bancar. Firmó en el Hammarby sueco. ¿Qué equipo? Decís vos, ¿qué equipo es ese? Me decís vos. Y no sé. Yo lo, por primera vez lo leí. Que pone la tarasca. Pero es el máximo rival del Malmo, donde él se inició. Los hinchas del Malmo intentaron quemarle la casa y le quisieron romper una estatua al grito de muere gitano traidor. Igual compró una parte, no va a jugar ahí. Te puede veremos. Destruir al club por dentro. No sé, no sé. Veremos. Pero igual veremos. Es cualquiera. ¿Es verdad, igual es verdad la noticia del Elche? Es que hay mucho humo ahí, no sé si. ¿Sí o no? Está lleno de noticias truchas, señor, señora. Por eso acá en Carpenoten, así, mal pronunciado y mal escrito, porque no lo sabemos escribir, siendo casi las 11 de la noche. Estamos en Mosh Radio. Estamos nos queda un montonazo. Podemos ir con... Basta de pedir chiquita, chiquita, chiquita, chiquita de té, chiquita. Vamos a ir con uno chiquita, pero tema de ska, propaganda, y después volvemos. Hola, Sabe. Dale.

Pasaban los Melodians, los que nombraba Mauro, que son más de los 70, justamente por eso el rocksteady, ¿no?, que está ahí en el medio, y después vendría el reggae. Después levanta un poquito. Sí, después vamos a seguir escuchando igual. Nosotros hablábamos hace un rato de la gratuidad de las cosas que uno dice cuando tiene un micrófono, y bueno, a veces se excede en los comentarios. No creo que haya sido el caso, sigo insistiendo, discúlpeme, señor, que pero bueno, como me parece que está bien dedicado el tema. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, no podemos hacer un Insta en vivo, pero bueno, estamos acá con los muchachos. No, me parece, estaba escuchando de golpe en la radio, porque yo los escucho a ustedes siempre, y de golpe escuché algo que me sorprendió, no sé. De golpe, vos sabrás decirnos a ver qué fue lo que dijiste, no sé. Sí, pareció sí, escuchar sí. Mi nombre, pero no sé. No lo mencioné por su nombre, trato de no mencionar. Trato de mencionarlo lo menos que puedo. Bueno, pero bueno, como sí. Presidente saliente. Pero ahora mi nombre es presidente. Todo el mundo me dice presidente. Saliente. Bueno, ya le queda. Bueno, es para discutirse, porque todavía estamos en noviembre. Noviembre, diciembre, pues podemos hablarlo. Estamos acá, felices y contentos, todos muy muy contentos. ¿En serio estás feliz y contento? Obviamente, estamos contentos con este 40% que hemos sacado. ¿Te parece que no? Por favor, es mucha gente la que nos ha votado. ¿Qué número esperaba usted? Y bueno, por ahí esperábamos 40, 40 y pico, pero esperábamos que del otro lado sacan menos. Pero bueno, estamos... ¿Usted cree que con el gobierno que hizo, a mí me sorprende que con lo que hizo lo vote un 40% de nuestra sociedad? Pero que no te sorprenda, porque la gente ha visto realmente, ha palpado lo que nosotros toca el pavimento y no se inunda más. Y todo eso la gente lo vivió. Bueno, pero se inunda en todos lados. No, presidente. Pero por favor, ¿pero dónde vivís vos? En Venecia, querido, por favor. Pero cerca, ¿no? Cerca. ¿Por cómo se inunda en casa? Pero estamos hablando. Aparte, me he sacado el contexto. Yo hablaba de cuando estaba ahí en la parte de Belgrano y no se inunda más. Yo le dije el primer año si iba a inundar, el segundo también, el tercero también, el cuarto no se inunda más. Y no se inundó. Nosotros, bueno, a poco, no, tampoco en 4 años se puede hacer demasiado. Siente. Bueno, no me diga. No me dejaron terminar. Yo les dije que me dieran un periodo más y no, bueno, yo me di cuenta. O sea que usted está conforme. Pero yo estoy muy contento, feliz, contento con todo lo que hemos hecho. Hemos ¿Qué puntaje se pone usted? Y bueno, con 4 en la facultad aprobás. Así que, bueno, con 4 podría aprobar tranquilamente. Así que. No. ¿Es verdad que compró el título o es ingeniero posta? Pero, porque vio que a Cristina le pedían el título. Yo soy ingeniero de toda la vida. Casi, yo nací ingeniero, prácticamente. Me dieron el título después de que estudié, pero... Dos años aparte. Bueno, récord. Fui un gran alumno. Tengo, iba a la clase, todo. Siempre presente ahí, siempre estando ahí. A mí no me gusta el periodismo condescendiente. ¿Usted se sintió traicionado por alguno de los integrantes de su gabinete? ¿Cree que alguno le fue para atrás? No, pero por favor, no, nosotros aquí somos un amplio gobierno donde tenemos todas las voces y somos personas, nos equivocamos y bueno, algunas cosas nos salen bien, otras nos salen mal, pero creo que fueron más las que nos salieron bien que las que nos salieron mal, pero bueno, nada, estamos, vamos a volver dentro de 4 años y vamos a demostrarle a la gente lo que no pudimos. O sea que Marco Peña no lo cagó. No, pero por favor, Marquito, lo quiero mucho, es un amigo. Le mando un beso también si me está escuchando. Le mando un beso, es un gran amigo, Marco. ¿No? ¿Cómo me voy a cagar? No, de ninguna manera. Para nada. Ha apoyado estos 4 años de gobierno que hemos, conjuntamente, entre todos, hemos Fiel. Apoyado esto. ¿Qué son los rumores que se presentaría presidente de Boca? Para ir contra Román. No, pero por favor, no. Yo ahora estoy en la política. Estoy en Boca, no, nada más. Yo soy un hincha. Ahora sufro. Estoy contento que el culón de Gallardo, por lo menos, perdió esa final. Ese culón, que, bueno, también mucho no le gustó que yo dije a culón a Gallardo, pero bueno, nada. Tenía que terminar, que se cortara una vez, ¿o no? Yo sé que, bueno, vos debés estar enojado porque perdieron y demás. Pero nosotros, bueno, no es que nos ponemos contentos con la derrota ajena, pero bueno, por ahí anda. Por ahí anda, ¿no? Sí, por ahí anda. Sí. ¿En serio? Pero vos, Colón, perdóname. Yo tengo tantas cosas que... Hay muchas preguntas. Lo han protegido tanto que... Te vi que le quería... Bueno, todos los presidentes tenemos custodia, tenemos que estar protegidos, porque imagínate, conducir un país no es tan simple como conducir, no sé, un club o lo que fuera, y es complicado también conducir un club. ¿Cómo fue la mudanza? Muy bien, muy buena la mudanza. Quiero agradecerle a la gente que nos hizo la mudanza, bárbaro, 10 puntos, cuidaron los chiches de Antonia, no rompieron nada, bárbaro, llegaron todos perfectos, así que no, muy bien. ¿Cómo es como padre? ¿Sabe cómo le va en el colegio a su hija? Pero estoy pendiente todo el tiempo, como está Antonita, pero genial, se porta bárbaro. Es hermosa. Esto de decir que usted es padre abuelo de su hija, ¿no le parece? Bueno, pero no, fuerte. Cambiaron los tiempos. No, pero por favor, cambiaron los tiempos. Hoy a los 60 años puede ser padre tranquilamente. Porque soy un padre espléndido, que me siento bien, que tengo energía, imagínate, para gobernar un país. No voy a poder gobernar una nena de 6 años, pero es así. ¿Es contestataria, Antonia? Y sacó un poquito de la familia, sobre todo de mi esposa. Caprichosita, ¿no? No tanto. Bueno, un poquito. Nada, chiquito. Usted es un poco más caprichoso que ella. No sé dónde salga, yo soy caprichoso. Yo soy un tipo que soy lo más laxo posible, más abierto a la discusión. Yo no impongo nada, pero bueno, nada. Yo digo lo que me parece. Y bueno, a algunos no les gusta. ¿En serio te va a dedicar a jugar al bridge? No, bueno, son rumores. Que, bueno, vamos. Hay que hacer de todo en la vida. Y bueno, el pádel ahora me duele un poquito la espalda. No puedo andar al pádel. Y bueno, vos sabés lo que me ha pasado. Estoy con la faja y todo eso. Algunos me quieren fajar, pero bueno. Sí. Para dejarlos contentos a algunos, bueno, me pusieron esta faja a ver si se dejan de joder, viste, me quieren pegar y todo. Mucha reposera, ¿no? Claro, sí, algunos escucharon la noticia y dijeron, lo fajaron al presidente. Ah, al fin, dijeron, no, le pusieron una faja, bueno. Claro. ¿Temió alguna vez por su vida, como grandes líderes mundiales, que no es su caso? Bueno. Pero temió alguna vez por su vida. Y temí por mi vida, vos recordás, a mí me secuestraron. Sí, no sé, no temieras por tu vida cuando si te secuestran, no sé en qué momento uno puede temer por su vida. Y el turbio, ¿no? Ese episodio. Sí. A mí me había llegado un rumor que era que su finado padre, del cual me parece que no hablamos. No te vas a poner en la tónica que se han puesto otros. No te vas a poner esa tónica que me han chicaneado con eso y aún así una persona se puede defender. Así que les pido por favor que en ese sentido. Y no siente que no importa, no me voy a meter con su padre. Pero decían que había sido una devolución de lo que habían estafado en un negocio a un presidente de un país del norte, rubio, teñido, con mucha plata. Bueno, si estás hablando de quien yo creo, me cago a mí. Así, vamos a decir así en castellano, sí. Castillo, yo hice negocio con ese señor y me fue mal. Pero bueno, nada, esto es así. En los negocios te va bien o te va mal. Bueno, a mí me fue mal. Con él, en particular. ¿Tuvo algún otro némesis? Con otros me ha ido muy bien. Y bueno, nada. Y bueno, a otros le ha ido mal conmigo y a mí me ha ido bien. Pero bueno, es así. ¿Qué piensa de Evo Morales? Y bueno, nada. Creo que nada, que era una persona que se quería apropiar de un país. Y vos no te podés apropiar de un país porque democrático, tenés que ser democrático. Y bueno, terminó como terminó, lamentablemente para la gente de Bolivia. Pero bueno. Pero fue un golpe de Estado. Bueno, a ver, golpe, lo que se dice golpe, bueno, a veces puede ser golpecito o un tropiezo, no sé si golpe, así llamarlo golpe. Fue algo raro, no sé. Me parece que hubo otras cuestiones. Lo quieren disfrazar como un golpe, pero bueno, no estoy tan de acuerdo. ¿Va a entregar el bastón? Sí, yo voy a entregar el bastón, la banda presidencial, todo, sí. ¿Lo que fugó lo va a entregar? No, es que fugar, ¿qué cosa? No entiendo. Dinero. Divisa, mesa. ¿No cree que favoreció a sus amigos? Nosotros no favorecimos a nadie. Nosotros hemos favorecido a lo que pudimos a los argentinos, porque le hemos dado rutas, les hemos dado de todo. Hemos mejorado las rutas del país, hemos hecho un montón de obra pública, de cosas que antes la plata uno no sabe por dónde se iba y nosotros la hemos invertido. A mí me parece que el concreto, vos tocás el concreto, sí. Vos tocás el concreto y nubes todavía no lo hicimos, pero si nos hubiesen dejado 4 años más también. Tiene, señor presidente. No, pero discúlpeme. Tengo un cutis muy bueno, claramente. No. Tengo casi arrugas, pero bueno, de ahí que me digas que tengo cara de piedra es otra cosa. Sí, bueno, me gustaría que haga una estatua en mi nombre en algún momento, pero bueno, no se pudo. En Batán van a hacer una estatua. No se pudo. Presidente, bueno, su señora esposa, ¿de qué trabaja? Mi señora esposa es empresaria, como yo. tiene su empresa textil, es muy exitosa. Los empleados de su esposa están bárbaros, felices y contentos, cobran el sueldo, adentro, el término, ¿no? Todo, todo. La pasan bárbaro. No, acá en Escalada no están. No trabajan en Escalada, trabajan en otro lado. No, pero así que bueno, nada. ¿Quiere, le damos trabajo al país? Nosotros, bueno, le damos espacio, no sabemos por qué, señor presidente. Bueno, me vengo a despedir de todos y todas. Vamos a hablarlo así, todos felices y contentos. Bueno, nada, y les quiero dar la buena noticia, vamos a volver dentro de 4 años, a todos que están tristes, el 40% de estar triste en su casa, que festeje las fiestas, contento de que vamos a volver. Así que les pido ese 40% y a todos los argentinos, que nada, vamos todos para adelante y bueno, nada, yo desde España los voy a mirar y les voy a decir lo mejor, las mejores de las fuerzas. Se va a rayar, ¿no? Bueno, voy unos días a descansar y bueno, quién sabe, viste, una cosa lleva a la otra, España lleva a Italia, Italia lleva a Suiza y bueno, no sé, qué sé yo. Vamos a tomarnos unas merecidas vacaciones. Yo creo que lo único que nos puede salvar de este momento es nuestra querida conductora de nuestro movimiento, porque yo no sé, a mí el presidente no me gusta, Colón. ¿Qué cree que te diga? El presidente actual. Saliente, sí, el actual. Sí. Ya le pueden ir pegando a él, basta de pegarme a mí, porque esto ya es abusivo, peguenle a él. Le va a romper la pelota a Aníbal Fernández. Date cuenta que ganó el dólar, pusieron cepo, $200 no pueden sacar más. Vos ganó y vos fíjate todo lo que pasó. El dólar se disparó. Era una buena medida el cepo. Bueno. No era tan mala. Bueno, sí. Sí, ahora no podés comprar dólares libremente. Ahora tenés que, bueno, y todo de que ganó Alberto. Vos fijate que todo no pasa de casualidad. Me quieren echar la culpa a mí. Pobre, un pobre presidente saliente. Me quieren echar la culpa de todo, por ¿usted favor. ¿Cree que fue una buena estrategia poner de vicepresidente a Pichetto o lo puso solamente por el apellido Pichetto? No, bueno. Además de que, bueno, eso es una casualidad, de que él también Cheto es una persona muy inteligente y que bueno, que representa también a otra gente que a veces no nos quiere tanto nosotros, no comulga con nuestras ideas, y bueno, le demostramos a la gente que podemos entre todos sacar un país adelante o proponer algo distinto a la Argentina. Pero bueno, nosotros nos quedamos con ese 40% y que estamos felices, y los invitamos a todos ahora el 7 de diciembre que vengan a festejar. Bueno. Vamos a ir a hacer también unos choris, una cosita ahí, vamos a servir también a un champancito, un vasito de plástico para la gente, barato, pero bueno, nada. Por ahora, señor presidente, le vamos a agradecer su visita. Bueno, gracias. Le quiero dar gracias que me dieron este espacio. No pude hacer un Instagram Live hoy, así que bueno, estar acá con ustedes. Quédese tranquilo que hoy tuvo más repercusión. Bueno, que con el Instagram del otro día. Bueno, ya lo está esperando el mago sin dientes. Sí, bueno, le mando un beso también al mago sin dientes, querido. Sí. Le mando un beso grande a todos. Así que bueno, nada. Los tengo que dejar porque, como sabrán, bueno, en la mudanza de algunas cosas, así que bueno, tengo que, viste, ir a comprar un par de compras y demás, así que bueno, les mando un beso a todos argentinos y argentinas, y bueno, gracias por estos 4 años hermosos, ingeniero. Gracias, ingeniero. Espero que sea recíproco. Gracias a usted, ingeniero, lo vamos a frizar por 4 años y esperemos lo que, posible que, sea un poco que dure más frizado que Walt Disney y no se inunda más, carajo. Yo tuve una precaución, compañeros, si me permiten, me hice grabar un mensaje, le pedí a nuestra querida vicepresidenta electa que, sabiendo que podía pasar esto, que venga este personaje acá, nefasto como pocos, así que bueno, tenemos ahí, Gaby, el audio del saludo de nuestra vicepresidenta electa para este programa. Argentinos, hoy les quiero decir que estoy muy contenta, salvo lo que escuché recién. Les quiero dar mi mayor abrazo. Ahora pueden dejar de abrazarse, pueden darse de la mano y salir todos juntos adelante y decirles que el pasado ya pasó, lo peor quedó atrás y viene lo mejor. Viene la alegría para los argentinos. Le vamos a dar la comida que le sacaron, la plata que les robaron. Vuelve la alegría en la Argentina, la verdadera alegría. Gracias a todos y todas, compañeros. Los dejo con buena música. Muchas gracias.

digital mister. Hey, what I said, sir, yeah. No, yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. Exactamente. Tiene otro cover de los escarabajos que en este momento no me acuerdo cuál es. Yo tampoco. Pero es conocido también. Ese es el que estamos escuchando. Es el que estábamos y por eso lo tenía. Oh, es muy fuerte. Oh, my Lord. Es muy fuerte. Por eso lo tenía, claro, ¿viste? Es muy fuerte. Escúcheme, haga el sí. anuncio que tiene ahí, por favor, Garpe. Mañana y pasado, aviso parroquial. Mañana desde las 17:30. Tempranito, Festival Resuena Volumen 2, Feria Artesanal, talleres y show en vivo. Y el domingo, ya primero de diciembre, a las 18 horas, la rumbadera ATP a todo poder, más Quita Pena desde Paraguay. Así que si tienen ganas de venir a mover las cachas, aquí el Barrio Cultural, siempre con entrada a la galera o a un módico precio. Bien. Se viene fin de año, se vienen los 10 años de Carpe Fest. Se viene la fiesta, esa gente meló. Por eso también estamos teniendo muchos invitados, bandas y bueno, gente que se copa a venir. Y ha venido el compañero Hugo Moyano hoy. También, sí. También. Yo le quería preguntar fundamentalmente, bueno, la verdad que yo estaba muy conforme con la gestión, más como venía al club de una situación complicada en todo sentido. Pero ahora me vengo a enterar de que se le debe plata a uno, se le debe plata a otros, no hay plata para esto, deuda. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Pero usted imagínese, pero y mire cómo nos deja Macri 4 años. ¿Usted piensa que hay plata? No hay un mango, hermano, no hay plata. No, el club es ajeno a toda esta situación, compañero. Esto está mal, pero todos los clubes están mal. Está mal River, estamos mal nosotros, está mal San Lorenzo, están mal todos los clubes, compañero. Esto no es solo Independiente, es una realidad de la Argentina. ¿Y con las ventas, las posibles ventas, se puede llegar a saldar? Bueno, y nosotros estamos haciendo números, estamos tratando de vender a un par de jugadores en un buen número, una buena plata que va a entrar al club y que el club la va a pagar todas sus deudas. Nosotros pagamos las deudas. No le quepa duda, compañero, nosotros, si hay algo que sabemos pagar, son las deudas. Nosotros somos peronistas. Peronistas pagamos todas las deudas que sacan los muy demás. Muy bien, compañero. El rojo no viene mal de nuestra gestión, el rojo viene mal de hace muchos años, compañero. Y usted lo sabe, compañero. ¿Le puedo pedir un favor, un consejo como hincha? Pero cómo no, dígame, nosotros escuchamos a todos los hinchas. A los que están asociados y a los que no están asociados también los escuchamos. Quieren al muchacho Martín Benítez. Seguramente le va a decir que no, él. Usted véndalo igual, por favor. Bueno, vamos a tomar nota. Nosotros tenemos un equipo de gente que está trabajando con nosotros. Ellos van a evaluar eso y nosotros vamos. Nosotros, es para que dicen que Moyano toma la decisión independiente nada más. Está equivocado, compañero. ¿Quién las toma? Porque no tenemos. Está equivocado. Ahí comisión nosotros, técnica, nosotros, no, nosotros no. Tomamos decisión en conjunto. ¿Quién trajo nosotros, a Cerruti? Bueno, fue una decisión que tomamos en conjunto. Todas las decisiones que se toman independientes se toman en conjunto. Cuando yo estoy en el sindicato de camioneros, también tomamos todas las decisiones en conjunto. Moyano es una sola persona no, que toma Pablo. Decisiones. Estamos todos. También está Pablo. Bueno, somos una familia. ¿Qué quiere que deje de tener la familia que tengo? Nosotros tenemos una familia, trabajamos en familia y a toda la gente que trabaja en el club también le damos su lugar para que trabaje. Así que lo que pasa es que acá le pega porque es Moyano, acá está a mi nombre, todo le pega a Moyano, pero todo lo que se dice no le quepa la menor duda que el 80% que se dice es mentira. Nosotros vamos a poner al club adelante, el club de pie, y Independiente va a volver a ser el gran club, el rey de América que es. Don Hugo, perdóname, Colón. No quiero dejar pasar en alto, somos el club con más Copa Libertadores, ¿eh? Eso que la gente no se olvide. Sí, sí, pero usted no ganó ninguna todavía. Bueno, no importa. Y bueno, pero usted, estamos tratando de salvar todas estas cuestiones para que Independiente realmente vuelva al lugar que tiene que estar, que estuvo siempre. Ojalá le vaya de la mejor forma, compañero. En esas decisiones en conjunto que toman, ¿por qué no se ponen de acuerdo para ir a ver el tema de los arbitrajes que a veces pues se dice que no hay peso en AFA y a veces sentimos que tenemos un cachito de la cancha al revés? Bueno, yo ese tema lo he hablado mucho, pero bueno, parecía que Independiente todo le cuesta más. Parecía que Independiente sale con un 2-0 abajo del brazo todos los partidos. Esto lo he hablado con el Chiqui Tapia. Y bueno, nada, pero bueno, Independiente, pese a eso, nosotros estamos trabajando para que el club salga adelante. Con todos estos fallos arbitrales en contra, así todo, Independiente va a seguir adelante y vamos a estar bien. Yo creo que el año que viene vamos a ganar muchas cosas. ¿Quién fue el que puso 2 votos en el famoso 38-38? Usted sabe. No me lo diga si quiere. Si quiere, no me diga quién fue, pero no me diga que usted. Yo no lo sé, no tengo idea. Usted imagínese que yo supiera eso, hubiese sido el primero en salir a decirlo. Yo no tengo idea, compañero. Yo no sé. No sé. Bueno, alguno vio mal, alguno se le chifiaron los dedos y agarró dos. Y bueno, Viste que lo pasa que tenía el dedo seco. El problema es que hay mucho que le gusta agarrar de más, entonces bueno, ahí está el problema. Claro, ahí está el verdadero problema. Bueno, compañero, muchas gracias por su visita, compañero. Quizás después le hagamos alguna consultita. Carpelote fue el programa que lo propuso a Hugo como presidente de Independiente. En su momento. Y no me olvido, no me olvido, compañero. No me olvido. Usted nunca se olvidó, usted nunca deja a un compañero tirado. Muchas gracias. Un abrazo para todos, compañero. Bueno, vamos con el compañero Dani. Sí, señor. Casualidades de este programa. A ver. Porque acá el compañero Mauro no sabía de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de un número uno. Nada de espada porque hoy no se va. Vamos fuerte y al medio. El señor Cassius Marcellus Clay, que fue nombrado, tenía esa anécdota, la vamos a pasar de largo, la que contaste vos. Nació en el 42 en Arizona, con un padre pintor, mujeriego, bailaba y cantaba, muy popular en la comunidad negra en esos años. Su madre ama de casa. Lamentablemente se crió con una violencia doméstica normal debido a la afición de su padre al alcohol. Creció en la iglesia bautista, lo recuerdan como un niño que prefería leer la Biblia y no vagabundear por ahí como los otros. Era tímido, pero de chico empezó con el boxeo. Entrenaba mucho y se cuidaba, que era lo único, el boxeo, que lo alejaba de los vicios y las fechorías de la mayoría de sus compañeros, ¿no? No se hacía el matón porque boxeaba ni sacaba chapa y tomaba recetas raras como agua con ajos, Seba. Mirá. Y todos los días se comía dos huevos crudos con leche. Y bueno, en la escuela era divertido y muy meditativo, pensaba mucho. Corría los colectivos a la par, onda Rocky, para entrenar, y ya a los 15 trabajaba en la biblioteca, donde una de sus profesoras dijo que si no era por el boxeo no le sobraba nada en nada para hacer lo que él quiera, o sea. Pero tenía una inteligencia poco valorada, decía la profesora. Un hecho que marcó su vida fue el asesinato del joven afroamericano Till, que lo mataron. ¿Sabes por qué lo mataron, Mauro? No, por negro. Sí, porque, pero ¿por qué? Porque le silbó a una mujer blanca. Eso fue una de las cosas que lo marcó. Hasta ahora, Cassius Clay. Empezó en el boxeo a los 12 años, cuando le robaron la bici y lo corrió y alcanzó al que se lo había robado y lo quiso pelear y cobró. Entonces ahí Joe Martin, que era policía, le dijo: mirá, vos tenés que aprender a boxear para que no te pase eso. Y empezó a ser su entrenador. Empezó a los 12, a los 14 ya ganó su primer título importante en semipesados. Era un tipo de 1.91, tengamos en cuenta eso, ¿no? Fuerte, 14. Con 17 ya se consagró campeón nacional amateur. Era muy rápido para anticipar la jugada, digamos, ¿no? Con su juego de piernas anticipaba mucho al rival y entrenaba mucho, mucho. Se dedicaba en serio. No como otros. No como otros. Ganó 36 peleas y perdió para la clasificación de los Juegos Panamericanos en 59, sorpresivamente, pero en el 60 revalida el título de campeón amateur norteamericano y se prepara para los Juegos Olímpicos de Roma. Va en pesados y pierde, y entonces se anota en semipesados, se ve que se podía en ese momento, donde con 18 años, dando ventaja de edad, gana la medalla de oro. Ahí finaliza su etapa como amateur con un récord de 137 victorias y 7 derrotas. O sea, 144 peleas en 4, en sí, de los 12, 6 años. Hagan la cuenta, ¿no? Muchas peleas por año. Recuerda esa época. Se cagó como a trompada. Todo el tiempo. Un montón. Mucho. Esa etapa la recuerda como, dice, en esa etapa todos los más experimentados que había en los Juegos Olímpicos pensaban que era blanco fácil. Pero yo me concentraba mucho en la defensa, Mauro, y en el movimiento de piernas. Y ahí logró la medalla. Cuando volvió a su país no fue muy reconocido, pero sí en su ciudad, que entre los vecinos del pueblo más que tenía más plata, crearon el Sporting Group. Le bancaron la carrera profesional, ¿no? Ahí. En diciembre elige a Angelo Dandi, quien sería su Amílcar Brusa, digamos, el que lo entrenó toda la vida, su padre boxístico. Uh-huh. En el 61 por primera vez pelea para la televisión, hecho inédito para un joven que recién empezaba, con 10 victorias y 7 knockouts. En el 62 pelea por primera vez en el Madison, donde escuchó a uno haciendo una conferencia de prensa muy agrandado y dijo, este, qué confianza se tiene. Y lo adoptó a partir de ese momento y no paró nunca. Gana por nocaut. Y ahí debuta con sus pronósticos. Dijo, voy a ganar por nocaut en el cuarto. Y ganó por nocaut en el cuarto. Contra Moore, su primera pelea, digamos, importante, también dijo ganó en el cuarto y también cumplió, Mauro. Ganó en el cuarto. Pero según su entrenador, no era que hablaba por hablar. Era muy estudioso de los rivales y hacía mucho hincapié en los errores. Y era muy inteligente para saber aprovechar, ¿no? Y con eso que bravuconeaba, lograba psicológicamente achicar al rival. Era su gran era objetivo molesto. ¿Quién era? El campeón mundial en ese momento, Sonny Liston, que entre paréntesis un gran campeón. En ese momento no era fácil ser campeón, no había tantas categorías, era difícil. Y bueno, eso fue el 25 de febrero del 64 en Miami. Antes de la pelea lo llamó Oso Horrible. Hizo una conferencia en la casa mostrando una trampa para osos. Le gritaba en el pesaje vago, te como crudo. Lo multaron, pero en la pelea le ganó por nocaut técnico en el sexto. O sea, lo liquidó. Cuando terminó la pelea, ¿qué hizo Mauro? Empezó a bailar en el medio del cuadrilátero con su 1.91 m. Fue a las cuerdas y adelante de todos los periodistas le empezó a gritar, y al público también, tráguense sus palabras, soy el mejor, soy el más lindo, sacudí al mundo. Al día siguiente, ¿qué hizo? Dijo que a partir de ese momento no se llamaba más Cassius Clay y se pasaba a llamar Mohamed Ali, el alma de Dios, la traducción. Y que Clay era nombre de esclavo. Y no se llamaba así porque él no lo había elegido. Y no era ningún esclavo. Una locura. Bueno, la revancha sería en el 65. Pero era campeón del Consejo y la Asociación, que eran las dos. La Asociación le sacó el título porque decía que no había cumplido ciertas reglas para anunciar la revancha, pero vamos a sospechar que era por sus protestas sociales que ya Ali realizaba con el antirracismo y por sus lazos con el Islam. Yo creo que fue más por eso que por otra cosa. De cualquier forma, fue una pelea que tiene 2.300 espectadores, la más baja de una de las peleas más importantes, con muy poco público. ¿Qué pasó? Muy polémica también. Porque, ¿qué pasa? Ali en el primer round lo noquea. Pero el referee no tenía reloj. Cuando ve, no le andaba el reloj. Entonces, estuvo 13 segundos en realidad, Sonny Liston. ¿Y cómo el referee se enteró? ¿Quién lo botoneó? Un periodista. Ahí con la mirada, le dijo, no, 13 segundos. Entonces se referí, dijo, no, listo, se terminó, ganó Ali. Es una anécdota media rara, pero más allá de la polémica, ya habían pasado los 10 segundos, había ganado. Después pelear. Mucho ni va a durar si en el primer round y tuvo 13 segundos tirado en el bastante. Suelo. De la primer piña tampoco había mucha posibilidad. No le convenía levantarse tampoco. Muchas no esquivó. Dejame acá abajo. Con Peterson, la primer defensa, que era un cristiano. Hacía así con los dedos, pero no se le veía por los guantes. Este tal Peterson le decía a Clyde, no le decía a Lee. Porque lo enojaba mucho. Primer defensa dijiste, ¿no? Sí, con Peterson. Entonces, mientras le pegaba y mucho, gritaba: ¿cómo me llamo, tonto? ¿Cómo me llamo? Ali. Pero la gente lo abucheaba, no le gustaba mucho eso y el cancherismo, ¿no? Y los medios, como siempre, medio lo liquidaban. Hasta 1967 tenía un récord de 29 victorias con 22 knockouts. Lo repito, 22 knockouts. Impresionante. Pero le sacaron los títulos. ¿Por qué, Maurito? Porque no quiso ir a la guerra. Porque se negó a incorporarse a las Fuerzas Armadas para la guerra de Vietnam. Dijo: no voy a recorrer 10.000 kilómetros para ayudar a matar gente pobre que no conozco y no me hace nada. Simplemente para seguir siendo el dominio blanco con los esclavos negros. Bueno, obviamente no lo dejaron boxear. Estuvo 3 años y medio. Siempre mantuvo su protesta social contra, defendiendo a la raza negra, obviamente. En los 70 volvió en el estado de Georgia, que no había comisión de boxeo, que no, por eso no lo... no estaba prohibido porque le habían sacado la licencia. Ganó. Y su segunda pelea después de eso fue con Ringo Bonavena, que hablábamos de esa pelea acá. Que le aguanta 15 rounds, Ringo, que lo tiró y todo. Duró hasta el round 15 con una autorización judicial. Y el 8 de enero del 71 pelea por el título mundial con su mayor rival. A la postre, que el señor... Pero, perdóneme, ¿ya estaba eximido, digamos, de...? Claro, ya con la autorización judicial esa que había logrado, ya podía pelear en todo el país. Con Ringo fue legal, digamos. Sí. Déjeme decirle que para mí se resbala Mohamed Ali. Es medio 50 y 50. 70 y 30. Le preguntaron... Mire que lo quiero a Ringo. ¿Qué aguantó Ringo Rao igual, pero... Vamos a contarlo, ya lo contamos, pero el público se renueva. ¿Qué pensó Ringo cuando lo vio a Mohamed Ali en el piso? Dijo: si se levanta me mata. Eso fue lo que dijo. Bueno, Joe Frazier, discreto, vida tranquila, nada que ver, amigo del establishment, se dice, pelearon y le ganó un fallo unánime y le sacó el invicto Ali. Pero de todas formas los dos terminaron en el hospital. Fuerte. Se estima que fue la pelea con 300 millones de personas lo vieron en el mundo. En el 71 estamos hablando, ¿no? Dijo Mohamed: la próxima será distinto. Voy a correr más, no me entrené mucho. Me faltó preparación, pero yo soy mejor y más lindo. En 2 años más peleó 6 peleas, las ganó todas. Y en una salió a pelear con la bata que le regaló Elvis. Previo a una pelea en el 73. Salió con esa bata, ¿no? Porque también era muy farandulero. Se llevaba bien y tiene un set de fotos con los Beatles también. Sí, muy fanático de los Beatles, de Elvis. Y ahora seguiremos con otro festival más adelante. Pero perdió con Norton, otro gran rival, y ya el mundo pensaba que estaba acabado, que ese parate lo había liquidado. Pero ganó la revancha. Y en el 74... O sea, perdón, ¿pierde el título y recupera el título? No, no, perdió con Norton, sí, que no era título. Ajá. Ya el título de Fraser, que le había ganado. Ah, claro. Pierde con Norton, antes claro, eran muchas eliminatorias, claro, y ya se pensaba que estaba acabado. Pero ganó la revancha con Norton. Sí. Sin título de por medio. En el 74, ajá, revancha con Fraser, que tampoco era campeón, porque había perdido con Foreman, otro grande. George Foreman. Sí. Acá también lo trató de feo a Fraser. Lento y desabrido. En la conferencia terminaron los dos abrazados en el suelo, en el set de televisión. Un papelón. Ahí ganó a Lee por puntos en 12 asaltos, pero quedó picando la tercera ahí, ¿no? También 1-1 quedaron. Y la tercera vendría más adelante. Primero, se ganó el derecho a pelear por el título con el invicto George Foreman en Zaire. Hay una película muy interesante con respecto a eso, de esa pelea. Tocaron, hicieron un festival y tocaron B.B. King, James Brown y otros tantos. Pero ignoraba que Foreman estaba lesionado y la pelea estaba suspendida. El festival se hizo igual. Ali salió igual esa noche, fue ovacionado. Fue local ahí. Empezó que él era negro de verdad y que Foreman era un careta en líneas generales, ¿no? Foreman no le gustaba mucho esas cosas, un tipo más serio. Pero después de la suspensión, el 30 de octubre, ante 60.000 personas, contra todo pronóstico, Ali lo noqueó en el octavo asalto, en uno de los knockouts más lindos que se pueden ver al amante de los boxeos, ¿no? No para que te peguen esa piña, pero le pega una piña y cuando le va a pegar la segunda ve que no es necesario y lo deja caer para adelante. Y bueno, le contaron 102, mucho. Defiende dos veces el título, y en el 1 de octubre del 75 estamos ya la tercera con Fraser. Para muchos, la mejor pelea de la historia. En 15 rounds que se mataron a piña. ¿En dónde? Eso, y en el cuerpo mayoritariamente. En el Madison. No, en el 15º round, ninguno de los dos se podía parar ya para seguir dándose. Para seguir. Y el Fraser quería levantarse y el entrenador le dijo: no, listo, basta. Nadie va a olvidar lo que hiciste esta noche. A eso Dandy, muy pillo, le dijo a Mohamed Ali: parate, que si te parás ganamos. Y bueno, fue así. Ganó, pero declaró: Joe, ya no más. Sacaste lo mejor de mí. Sos el mejor del mundo. Después de mí, obviamente. Pero dice que Fraser nunca lo perdonó, aunque Ali después se disculpó y dijo que era parte del show cuando lo trataba de mono, de feo y todas esas cosas. Pero eso era parte del folclore boxístico que tenía que estar. Y de sacar al rival también. Sí, sí, sí, claro. Un mano a mano es como el tenis. Es como el tenis. Sí. Bueno, algunas defensas, pelea la tercera con Norton y gana por puntos, pero es medio dudoso el fallo. Y después de 11 defensas pierde con Leon Spinks, un novato de 7 peleas, rarísimo, en el 78. Y en la revancha, ante 63.000 personas, gana de vuelta el título mundial con 36 años y por tercera vez se recupera el título mundial. En el 79 actuaba en una miniserie, anunció su retiro, pero lamentablemente no hizo caso y volvió con Larry Holmes en el 80, antiguo sparring de Ali, que le pegó una paliza bárbara. Y ese momento le hicieron los estudios a Ali y no se podía tocar el dedo índice de la nariz por el Parkinson, No coordinaba los golpes, ¿no? Claro, el médico no lo autorizó, pero más allá de todo el negocio pudo más y el dinero y peleó igual. Y no solo eso, sino que después peleó con Berwick, que también perdió por nocaut en el décimo. Se retiró con un récord de 56 victorias y 5 derrotas. Siempre se mantuvo activo en el tema de el antirracismo. Y lo atacó el mar de Parkinson. Es muy fuerte la imagen de Mohamed Ali en Sydney 2000, si no me equivoco. Sí, cuando va a prender la llama. La llama, la antorcha, ¿no? Se nota mucho, ¿no? Aún así luchó contra su enfermedad hasta el 2016, donde falleció a los 74 años. Odié cada minuto de entrenamiento, pero repetía: sufre ahora y vivirás como un campeón. Soy el más grande. Me lo dije a mí mismo cuando no lo sabía que lo era. No divido el mundo entre modestos y arrogantes. Están los mentirosos y los que decimos la verdad. No soporto ver sangre. Entre los combates miraba para otro lado. Y para terminar dijo: yo fui el Elvis del boxeo, el Tarzán, el Superman, el Drácula, el gran mito del boxeo. Eso fui. Fue el mejor, sin dudas. A que le gusta el boxeo, no hay discusión, creo. Un grande. Sí, tal cual. Así que muy bueno, DT. Bueno, nos vamos a ver el viernes que viene. Se viene la Carpe Fest. Gracias a los Inclaudicables por venir, a los que nos escuchan después de la semana, a los invitados, a Mostaza Merlo, que también ha pasado. Gracias, no puedo hablar ahora de fútbol, bro. La semana que viene vengo y hablo de fútbol. Bueno. Me dijeron que viene Román la semana que viene a hablar para las elecciones, así que quiero venir. Quiero ver un gran jugador, así que lo voy a venir a visitar y saludar a usted y también a Román. Que va a estar en... Está desocupado, ¿no, Mostaza? Estoy buscando club, si la vida de alguno me avisa. DT, cualquier cosa hacemos un conjunto. Dupla técnica, dale. Precisa un panadero ahora. También, sí, dale. ¿Lo extraña el panadero? Y un poquito, pero bueno, dale. Listo, arreglamos. Y vengo la semana que viene Román. Quiero venir, no bueno, la pierdo, ¿eh? Esperemos. Listo. Que venga Román, lo esperamos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, gracias por el aguante. Cause nothing, oh nothing, makes the place of you.